¿Me haces el favor de tomar unos fotitos? Por favor, mi cámara, de pronto. Gracias. Para el Face. O sea, ya se trabó algo. Doña Laura. Oye, que le pidamos apoyo a la segunda. Bueno, muy buenos días a todos. Soy la señora María Alejandra Aldama Pérez, integrante del movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero. Sean ustedes bienvenidos y a nombre del movimiento y de mis compañeros, queremos darles un saludo. Y el motivo de esta conferencia de prensa es para que nosotros informemos a la opinión pública sobre el proceso que hemos emprendido de denuncias por las operaciones de la empresa Cales y Morteros del Grijalva que está haciendo en el Cañón del Sumidero. Miren, como todos ustedes saben, en el año 2002 iniciamos una serie de denuncias por la destrucción y el impacto a la salud, la destrucción del Cañón del Sumidero, el impacto a la salud y al Parque Nacional por los daños ocasionados. En estos años de gestiones ante las instituciones hemos obtenido tres respuestas. Una de ellas es el diagnóstico de la Secretaría de Salud que emitió en el año 2011 y el otro es una acta o un documento que emitió la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales, en el que se confirma que los hechos que estamos denunciando sucedieron en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Un tercer documento que emitió el Instituto de Geofísica de la UNAM, que es un estudio geológico de las paredes del Cañón del Sumidero, en el cual nos indica que hay riesgo de que se vengan abajo bloques de las paredes del cañón, dadas las explosiones que la empresa Cales y Morteros del Grijalva ha realizado durante 50 años, más exactamente a partir de 1963 a la fecha. Este estudio geológico, nos da una prueba de que lo que denunciamos pues tiene un respaldo técnico, ¿sí? Este estudio, en una de sus partes, nos da una demostración de cómo se escogieron tres bloques como muestra. Un bloque de aproximadamente de 25 metros cuadrados en el área de la empresa Cales y Morteros del Grijalva. Otros dos bloques en la parte más adentro del Cañón del Sumidero para estudiar la cantidad de fracturas que presentan esos bloques. Los bloques que están adentro del Cañón del Sumidero, donde no hay actividad de la empresa, se detectó que esos bloques tienen de 6 a 8 fracturas. Y en el bloque que está en las inmediaciones de la empresa se ven hasta 26 fracturas. Todo esto, es debido a las explosiones que ha emitido la empresa semana con semana. Todos sabemos que el material del que está hecho el Cañón del Sumidero es material de piedra caliza, que sus antecedentes de formación son son orgánicos, químicos. Entonces, presenta muchas, es porosa y el agua ha hecho que se formen fallas geológicas de manera natural. el deterioro natural, pero la empresa sí, por las detonaciones, pues ha acelerado este proceso de fracturas en la pared del cañón del sumidero. Entonces, se corre el riesgo de que se puedan desprender y que pueda provocar accidentes al turismo y a la población que vivimos en la orilla del margen del río. Entonces, nosotros hemos ido a las instituciones y bueno, la Profepa, todas las veces que hemos ido y en esta última vez nos han dicho que no nada más ellos son los únicos que tienen que ver con esto de la solución al problema, sino que también es la Secretaría de Salud, la Sedena y la Secretaría del Medio Ambiente. Y bueno, ellos se deslindan de que ellos puedan aplicarle sanciones a la empresa, por lo que el decreto del Parque Nacional se emitió en diciembre de 1980 y la empresa se puso a trabajar en el lugar donde hoy se encuentra en el año 1963. Entonces, lo que ellos dicen que la ley ambiental no se puede aplicar de manera retroactiva y que por lo tanto ellos no pueden sancionar ni presionar a la empresa ni multar a la empresa, porque ellos llegaron primero y las leyes ambientales se publicaron después o entraron en vigor después. Entonces, definitivamente, pues la Profepa se deslinda de que pueda hacer algo para sancionar y cerrar a la empresa, que es lo que estamos nosotros solicitando desde que iniciamos esta lucha. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos con la Semarnat, hemos tenido reuniones con el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, que es un consejo ciudadano, y hemos estado en pláticas también pidiéndoles a ellos que también ellos ayuden a tramitar el cierre de la empresa. Tenemos una reunión próxima con ellos para ver cuáles son los resultados a esa petición que hemos hecho. Entonces, eso es por el lado de la Profepa y la Semarnat. A la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales, ellos emitieron este documento en el que hace constar que los hechos denunciados sucedieron en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, y ellos hicieron durante 2 años toda una investigación y turnaron a la PGR los autos de la indagatoria que ellos realizaron. Entonces, ahí no podemos decir que la Profepa no tiene autoridad para cerrar esa empresa o para castigar los delitos que ahí se están cometiendo, porque aquí la Fiscalía Especializada nos está emitiendo este documento en el que se comprueba que sí es una zona federal y que le corresponde pues a la Profepa castigar estos delitos. Tenemos también, bueno, pues ya les mencionaba el estudio geológico, bueno, pues que es una prueba más de lo que hemos estado comentando. Pues me gustaría que si hay preguntas y respuestas sobre el respecto, pues podríamos. ¿Cuál es el problema en sí de fondo que no permite que las autoridades hagan su papel? ¿Podría ser que esté alguna autoridad dentro de estos socios propietarios de aquí? ¿Quién es el dueño? ¿Qué es lo que no permite a las autoridades que hagan su trabajo, como ha sucedido en otras ocasiones con otros negocios que están afectando el medio ambiente, como ha sucedido en San Cristóbal, momentos de cerraderos y de volada lo han suspendido? ¿Por qué aquí con la gallera ellos no pueden intervenir? ¿Ustedes saben quién es el propietario o qué intereses políticos hay de fondo para que no actúen estas autoridades? Sí, buenos días, mi nombre es Laura Santiago. Mire, nosotros pensamos que a más de 10 años de lucha, son casi 12 años de lucha, y que esto no ha avanzado, pensamos que en realidad existen intereses políticos, porque la ley ambiental es muy clara. El decreto fue hace 33 años prácticamente, y es ilógico que alguien esté por encima de un decreto. O sea, nadie puede estar por encima de la ley. Nosotros pensamos que sí, aquí hay intereses políticos, intereses económicos muy fuertes por los que todavía no hemos solucionado el problema. Pero, y los dueños son, el dueño es de origen español. Entonces, es Domingo Munguía. ¿Domingo? Munguía. ¿Ustedes han recibido alguna especie de amenazas por esta movilización que tienen por parte de algún político o alguien que esté defendiendo a esta candidatura? No, amenazas. Sí, ha habido campañas de desprestigio hacia el movimiento, hacia nuestras personas, pero nada que haya crecido más, porque son sin fundamento, o sea, no tiene, nuestro movimiento no es político, nuestro movimiento es un movimiento que se ha sostenido a base de nuestros propios esfuerzos, no nos apoya nadie, no nos patrocina nadie, no nos abandera ningún partido, ni es nuestra intención tampoco, ni tenemos ningún interés personal en afectar a la empresa. Aquí el único interés, el único objetivo es que se respeten nuestros derechos, los derechos de nuestros hijos, que se respete al medio ambiente y que se respeten las leyes. O sea, eso es lo único que a nosotros nos ha movido durante casi 12 años. ¿En fechas pasadas ustedes tomaron la iniciativa de bloquear esta zona para ser escuchados? ¿Fue la única vez que fueron escuchados? ¿Tienen pensado hacer alguna movilización para otra vez? Sí, mire, las acciones próximas son un foro denominado En Defensa del Medio Ambiente, que se llevará a cabo el 27 de noviembre en Ciudad Universitaria del Unicach. Y tenemos planeado una megamarcha el 8 de diciembre, que es la fecha en que se cumple un año más del decreto. Esa fecha se cumple en 33 años del decreto, que desde hace 33 años... la devastación no estaba como está ahorita, y que si las autoridades hubieran hecho su trabajo, esto se hubiera parado hasta donde estaba hace 33 años. ¿Con el gobierno? Directamente con el gobernador no. Hemos solicitado audiencia, ya le hicimos llegar un documento a través de la Secretaría de Atención Ciudadana, de la Dirección de Atención Ciudadana, perdón. Pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta. La emisión de gas, como la situación de CAR, sí, a raíz de las denuncias, lejos de que hayamos visto nosotros como habitantes y como afectados directos, que hayamos visto una mejoría en nuestra situación, eso es mentira. O sea, Profepa ha dicho que se le han instaurado sanciones administrativas, que se le ha clausurado una parte de la empresa, que la empresa ya no puede seguir abarcando más superficie porque ha sido clausurada. Pero la realidad es otra, la realidad nosotros la estamos viviendo y la estamos viviendo día a día, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y la realidad es totalmente lo contrario, porque el humo, el polvo, las detonaciones son cada vez más fuertes, el área devastada es mucho más grande, o sea que aquí lo que Profepa dice es una cosa y los hechos son otra. La propuesta de alguna reubicación, ¿compran las casas? No hemos tenido, tampoco la aceptaríamos, porque cada quien hace su patrimonio como puede y a base de mucho esfuerzo, y no es posible que por intereses de uno se afecte a tanta gente. De estas firmas que están recabando, mire, el movimiento ha crecido, afortunadamente tenemos gente de Tuxtla, tenemos gente de San Cristóbal, de Chiapa de Corzo, de aquí de Caguaré. Y ahorita en la actualidad estamos pidiendo en las redes sociales el apoyo, y afortunadamente hemos tenido mucho eco. Hay mucha gente que se ha sumado en las redes sociales al movimiento. ¿Cuántas firmas? Llevamos alrededor de 2,000 firmas ahorita, hasta ahorita. ¿Durante cuándo salió la propuesta de que iban a informar a los profesionales extranjeros acerca de la situación que se está viviendo aquí en la protegida? ¿Ya han hecho una acción? ¿La van a realizar? es parte de la campaña. Sí, hemos desafortunadamente por la apatía, la falta de interés de las autoridades, tanto estatales como federales, pues nos vimos en la necesidad de sacar esto a otros niveles. Entonces ya tenemos una denuncia ante el ACAM, el Acuerdo de Cooperación Ambiental, el Acuerdo de Cooperación Ambiental, ahora en noviembre precisamente estamos en espera también del resolutivo a nuestra demanda. Estamos en espera de eso. Y bueno, y las denuncias en las redes sociales, que eso no tiene límites, entonces. ¿Cuántos habitantes hay en la ciudad favorita? Habemos alrededor de 2.000 habitantes. ¿Ha existido alguna clase de migración de habitantes que hayan abandonado sus casas para que no se vean afectados por el No, que tengamos conocimiento, no. Pero sí hay mucha gente con niños enfermos, adultos enfermos, y que los médicos lo que han recomendado es que se salgan de vivir de aquí, que nos salgamos de vivir de aquí. ¿La cantidad promedio de afectados? 6.5. Según el estudio de salud emitido, el diagnóstico emitido en el 2011, éramos el 46.7% aproximadamente de la población afectada. De rinitis, sí, rinitis alérgica, asma, dermatitis, entre otros. ¿Cuál fue la recomendación de la Secretaría de Salud al respecto? Bueno, o sea, ellos hicieron su trabajo y dejaron esto también aventaron la pelotita a ver quién la tomaba, ¿verdad? Pero por supuesto nadie la quiso tomar, o sea, emitieron el diagnóstico, pero hasta ahí quedó. Nosotros insistimos en muchas ocasiones y jamás nos volvieron a recibir siquiera. La Secretaría de Salud en su momento dijo que se dedicarían la ciudad todavía que resiste, o fue una cortina de humo. No, fue en el año 2011, estuvieron como 2 o 3 meses aquí, y actualmente estamos pidiendo ante el nuevo secretario de salud una nueva nueva feria de la salud para atender toda esta situación, porque nosotros estamos seguras que la población enferma ha incrementado. ¿Ya tenía acercamiento? Ya. Lo mismo que nos han dicho desde hace 11 años, lo mismo, que no pueden aplicar la ley porque la ley no es retroactiva. Nosotros no estamos pidiendo la retroactividad, la aplicación de la ley en retroactiva, estamos pidiendo que se respete a partir del decreto y a partir de que entraron en vigor las leyes ambientales. ¿Y los dueños de Cales se han tenido alguna plática con ustedes? No. ¿Pero ustedes han exigido a ellos que les den, pues, que platiquen o que puedan llegar a algún? No, nosotros tampoco lo hemos pedido. O sea, nosotros lo que estamos exigiendo es el pago de los daños a las casas, a nuestras casas, el pago de los daños a la salud, y el resarcimiento en la medida de lo posible al daño que han hecho al medio ambiente. Es lo que estamos diciendo. Usted ha mencionado el número de fallas en diferentes zonas de la empresa y donde no está. ¿Tendrá las dimensiones? ¿Qué tan grandes son estas fracturas? ¿Las dimensiones de la misma? Pues mire, ese dato solo lo podemos ver en el estudio geológico que realizaron los del Instituto de Geofísica de la UNAM, pero sí hay un número. Digamos que en los bloques que están adentro del cañón del sumidero se encontraron hasta 6-8 fracturas, y en los bloques que están en el lado de la empresa hasta 26 fracturas en una misma área. Pues hicieron esa comparación. El estudio geológico sí lo tenemos disponible para quien lo quiera consultar. De hecho, lo traemos aquí en impreso, pero también está en el Facebook y en la página de Salvemos al Cañón del Sumidero. ¿Para conocer las dimensiones de las fracturas? Sí, está disponible. ¿Cuántas viviendas que se resultaron afectadas? Y si están pidiendo algún reparo de daños, de indemnización, ¿a cuánto asciende por lo menos la pérdida de una casa? Miren, el último conteo que hicimos aquí en la Ribera de Caguaré, con los habitantes, son 67 casas cuarteadas. El dato de la cuantificación de daños lo tiene la Fiscalía especializada para la atención de los delitos ambientales, dato que nunca nos pasaron a nosotros. Una cosa que queremos agregar, que entre nuestras demandas también está el pago conforme a derecho de los trabajadores que puedan ser liquidados a partir de que se dé el cierre de la empresa, ¿sí? Entonces, manifestar también públicamente que no tenemos nada en contra de los trabajadores ni nada en contra de los empresarios, ¿no? Porque de hecho la inversión es bienvenida, pero siempre y cuando no afecte la salud de la población ni la salud de los trabajadores y no destruya nuestro patrimonio familiar ni el patrimonio del medio ambiente del Cañón del Sumidero. ¿Han sido apoyados con algún recurso por parte de ONG? No, hasta ahorita nos hemos movido desde el 2002 con nuestros propios recursos, ¿sí? A nivel de cooperación de la comunidad y a nivel de nuestros bolsillos. Normalmente son de 2 a 3, sí, de 2 a 3 los sábados o a veces entre semana. ¿Tres semanas, una de donación? Dos. Más la del sábado. Tres semanales, así es. Miren, nosotros le pedimos a la Sedena que le clausuraran el permiso de uso, de compra, almacenamiento de explosivos a la empresa. Pero ellos nos respondieron que vinieron a hacer una supervisión y nos respondieron que no podían clausurarles el permiso porque ellos están cumpliendo con todos los requisitos que les pide la Sedena para el uso de esos explosivos, ¿sí? También se le pidió a la CONAM que le solicitara a la Sedena que suspendiera el permiso para seguir detonando y hasta ahorita no hemos tenido respuesta, ¿no? ¿Hay más preguntas? Bueno, muchas gracias. Por los que no tienen. Tres partes solo a los jóvenes que no se les da. Pero aquí es.